Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Seize. 11 y 8 y está ya Fernando Palumbo como cada viernes para traernos las novedades en materia de cine y espectáculos. Fernando, hoy sí que no solo el sol, el calor, viniste con todo, ¿eh? Sí, sí, muy buenos días amigos de La 36 y a todo el equipo periodístico de A Decir Verdad, como decimos la verdad nosotros también en el interacto, mal que les pese a mucha gente, pero decimos nuestras grandes verdades. Sí, el sol hoy se pasó un poco de raya, me parece, ¿no? Hoy dijo, vamos a iluminar por completo el entreacto y nos calcinó un poco a todos, aunque tenemos viento oeste, que va a hacer que la tarde esté un poco más refrescante, y también tenemos un poco de nubosidad que se va a mantener en nuestro querido Montevideo. Y me dicen en producción que por favor respete 100% el libreto que escribí anoche a altas horas de la noche. A rajatabla. A rajatabla. Y si la tinta pilca no se me borra, porque a veces este tipo de producto químico no siempre es muy fiel, sí, en el papiro, tengo que decir, para resumir, porque hay muchas cosas para comentar en el día de hoy, como siempre, que hay tres películas muy importantes para ver, que no son de esas películas que los distribuidores y exhibidores en general en todas partes del mundo tienen como films que pueden ser muy populares o seducir a la gran platea, que a veces suele ser bastante más frívola de lo que uno puede pensar. Pero son tres películas muy valiosas, que obviamente algunas ya vienen de plataformas, se pueden ver en plataformas, otras se verán o no en algún festival en la vuelta, pero todas son contundentes, son dramas, son también tragedias, dignas de recomendar. La primera se llama A una tierra desconocida, es una película de Mahdi Fleifel. Es un film de coproducción palestino, Reino Unido, Francia, Grecia, Países Bajos, Alemania y Qatar también. No sé si no entrará también Uruguay, está todo el partido, que está en todos lados, el cine uruguayo. Y es una película en torno a un grupo justamente de ciudadanos palestinos que están perdidos en Atenas y bueno, tienen que sobrevivir como puedan lejos de la guerra intentando llegar a Alemania. Es una película muy fuerte, pero muy bien realizada, y es, por suerte, cine puro. El otro título que también tiene que ver con temas de bélicos es Bajo el Volcán. Bajo el Volcán no es una película de François Ozon, pero sí es un título impactante de Damián Cocur. Es una película en torno a una familia palestina que se va al archipiélago hermoso de las Islas Canarias, más específicamente a Tenerife, que todos elogian como un lugar estupendo en España, territorio español, frente al África, y cuando van rumbo a su país natal se están enterando de que comenzó la guerra de Ucrania contra Rusia, y ahí se ven envueltos en un drama bélico que obviamente contrasta con la belleza de los paisajes que estaban viviendo en ese lugar tan paradisíaco que dicen algunos que son las Islas Canarias. Y otra película también muy fuerte para ver, durísima, es de él, dicho por la crítica internacional, catalogado por la crítica internacional como uno de los maestros actuales del cine, el señor Jafar Panahi, es un título iraní franco-luxemburgués del año 2025, bien fresquito. Esta película tuvo varios premios a nivel internacional, sobre todo en festivales muy pesados, como es el caso de nada más y nada menos que La Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025. Con lo cual, me parece que tenemos que darle varios créditos a este film que se estrenó en la tarde-noche de ayer. Creo que ese es el más interesante desde el punto de vista estético-conceptual. Y bueno, es una película, por lo que hemos estado leyendo, por lo que nos han advertido algunos colegas, durísima, ¿verdad? Muy dura. Todo el tema del enterramiento, secuestros, en fin, fue un solo accidente como una forma de disimular una intención sádica, cruel, oculta en todos los movimientos. Y estas son tres películas que yo realmente me animo a decir de de recomendar. También tengo que decir, le vamos a comentar la semana entrante, si no le molesta a Emiliano, a Ángeles o a Daniela, que están en la cabina, están en el estudio, me parece. Así es. Sí, a ver. A ver si no nos molesta, vamos a ver qué vas a decir. Ah, no, voy a decir que además de estas tres estupendas películas, debemos volver a recomendar tres buenos documentales uruguayos que están en cartel. El primero es el de Aldo Novi, Germán Araújo, lo comentamos en extenso, ¿recuerdan? Lo recuerdo. La semana pasada. Es un documental lleno de contenidos a través de los momentos, de las frases, de los pensamientos del legendario periodista, director de radio que fue José Germán Araújo, una figura clave y cumbre en la política de los 80 y los 90. También importa la película de Pablo Banchero, un documental llamado Tal vez nos volvamos a encontrar. Estuvo por acá Pablo hace algunas semanas. ¿Cómo, perdón? Que estuvo Pablo por acá con nosotros hace algunas semanas conversando sobre este film. Ah, cierto, es cierto. Gracias por la acotación, Emi. Bueno, no sé qué declaró Pablo, pero yo declaro que es una película muy linda desde el punto de vista es que logra, si bien no hay mucho cine en cuanto a encuadre, fotografía, iluminaciones, etcétera, logra algo muy importante y es meternos a través de una cámara en la vida de tres personas que son familiares, que se reencuentran con todos los problemas que siempre tienen los familiares cuando se tienen que reencontrar, máxime ahora, o sea, cuando se vienen las famosas fiestas de fin de año. En este caso particular viajan a Polonia a buscar restos de sus familiares desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial, ya no digo más Segunda Gran Guerra Mundial porque mató un pueblo. Básicamente ahí ellos entonces se reencuentran y está muy bien. Si bien la película, digamos, uno le es un poco difícil ir a través de esta historia de generaciones, está muy bien cómo la cámara nos hace sentir a estos tres hermanos de cerca. Estamos como con ellos viviendo ese drama que nos puede resultar, digamos, cercano o no, pero se siente el clima emocional, vincular que tienen estas tres personas en este buen documental uruguayo, que hay que decir además que los documentales uruguayos están sin lugar a dudas en la vanguardia absoluta del cine nacional. Y finalmente, un film que voy a comentar un poquito después es El amor duerme en la calle, que sigue en cartel, una película muy interesante desde el punto de vista antropológico, sociológico, del punto de vista antropológico-cultural más que nada, porque habla en forma muy contundente, con poco cine, más bien con mucha televisión, de las personas que están viviendo en la calle, en Montevideo, y que también, entre otras cosas, tienen derecho a enamorarse, casarse, bueno, en fin, intentar tener una relación vincular un poco más sana con otra persona, cosa que a veces se logra y en otras partes pareciera que no. Es una película muy, pero muy dura, digna de ver, y la estamos recomendando por puesto que estas personas son, en muchos casos, nuestros vecinos. Están ahí nomás, en las plazas, en los parques, en las calles, tirados, intentando, bueno, tener por lo menos un poco de amor en esta vida. Dicho esto, y para no salirme del libreto, estimados colegas que están en Estudios Centrales, vamos ahora a tener que cumplir religiosamente con lo que viene a ser las nominaciones en la 26ª entrega de premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay 2025, que ya anunció las películas, digamos, nominadas. Acá está en el libreto, ¿verdad? Si no me equivoco, Emiliano, estoy siguiendo el orden específicamente. Así es. Y el próximo miércoles 10 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, se va a hacer entrega de estos premios. Les digo para todos los que nos escuchan, todos aquellos perejiles que tienen que ir a una fiesta, bueno, acá pueden aparecerse, probar algún vinito de honor o algo por el estilo, en la entrega de premios, y las nominadas básicamente son, mirá, lleva 14 nominaciones la película Perros, de Gerardo Minuti, que comentamos hace muy poco tiempo aquí en La Imprescindible. Sí, en realidad comentamos todas, me parece. Que también estuvo acá en la radio Gerardo Minuti. Pero por supuesto, es que ¿quién no pasa por La Imprescindible? Tú lo has dicho. Radio. ¿Quién no pasa? Hasta paso yo, ¿te das cuenta? Si serán generosos. Lidera la lista la película Sanguche Caliente, de Manuel Facal. Que también estuvo acá. Pero no puede ser de otra manera. Y estuvo Alan Hutterweight, su actor también principal. Exactamente. Sí, es que bien pronunciado el apellido. Te felicito, Emiliano. Bueno, me está superando ya. Muchos meses de práctica. Ya me he dado cuenta, ¿no? Te vas convirtiendo en un políglota. Lentamente, mira, sanguche no es sanguche caliente, de facal, que no sé si tiene algo que ver, Manuel, con el bar, pero bueno, este es el apellido. A mi entender, la película más interesante por lejos de la temporada de ficción uruguaya, porque es una película totalmente rupturista, es una película fuerte, muy joven, muy vital, con temas que hacen a los adultos jóvenes y o adolescentes tardíos de nuestro país. Y la otra que quedó en la vuelta es Quemadura China, con 7 nominaciones, una película muy intelectual, demasiado intelectual, de Verónica Perota. En el caso de la parte documental, hay que destacar la película Montevideo Inolvidable, de Alfredo Guerra, que no sé si estuvo ahí, ya pregunto por las deudas. ¿Viste que, yo creo que no? Está, viste, ya fallé. No pasa que yo no puedo estar escuchando todo el tiempo La Imprescindible. Estamos a tiempo porque... todavía igual. Pero es que puede venir, ¿por qué no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que no puedo estar todo el tiempo escuchando la radio porque mi centenario me dice que soy un radical. Entonces intento alternar con alguna radio argentina, que realmente es la que está a la altura de la centenario hoy por hoy. Montevideo Inolvidable, de Alfredo Guerra, es una realmente estupenda documental sobre la memoria histórica de nuestra arquitectura, hecho por este individuo que está así, al firme, intentando salvar nuestros grandes edificios, monumentos, construcciones. La otra que está con muy buena presencia es Señor, si usted existe, ¿por qué no me saca de este infierno? Una frase que me parece que todos hemos dicho más de una vez en esta vida. Aunque tal vez, en fin, no nos pueda sacar El Señor del Infierno, es una película de Jorge Fierro, tiene 5 nominaciones, y bueno, los colegas también subrayan, ¿verdad?, que la fuerza del documental es, en este momento, lo que está empujando al barco del cine nacional. En cuanto, si les interesa saber las películas que obtuvieron premios o están nominadas para los premios mayores a nivel internacional, obviamente que está Anora, de Sam Baker, una película efectista que tuvo la Palma de Oro en Cannes, está muy bien realizada, está muy bien libretada, tuvo premios en la parte de Oscar, ¿verdad? Después está la película del mega millonario Walter Salles, Aún Estoy Aquí, y también está el film de animación, se destaca Flow, de Gintis Sibalodis. Estos son los nominados centrales. El acto va a ser el próximo miércoles 10 de diciembre a las 19:30 horas en la sala del Mira Agustini, esa genial poeta muy torturada en vida del Teatro Solís. Y agrego una cosita más sobre estas nominaciones, si me permiten los conductores. Sí, cómo no. Bueno, obviamente, en lo que es dirección, están los directores de las películas que están nominadas, ¿verdad? Minuti, Facal, Perrota y Fierro, estaba cantado. El mejor documental uruguayo, se incluye también un título muy importante que es Ponzón Vilán, que entró tercero, que a mi entender tendría que estar, si no primero, segundo. En Ópera Prima, Ponzón Vilán es un documental histórico que hemos comentado en extenso, fantástico, que une a Bélgica y Uruguay a través de las maniobras políticas del Imperio Británico en el siglo XIX. Mejor Ópera Prima la lleva la película Perros, de Menuti, y Montevideo Inolvidable y Ponzón Vilán. Me quedo con los documentales para mejor ópera prima. En cuanto a actores protagónicos, bueno, estaba cantado, ¿verdad? Troncoso, Guccini, y el que tú nombraste, Futter White, que yo no logro pronunciar, está Emiliano. Está perfecto. Sí. Le pegué ahí más o menos, está. En mejor actriz protagónica, a mi entender, se lo come todo María Elena Pérez en la película Perros. Trabajamos. Que estuvo acá, María Elena Pérez. Pero por supuesto, no podía ser de otra manera, siempre está en La Imprescindible. El actor de reparto, bueno, Handler y Suárez están muy bien. Y quería destacar en cuanto a guiones, que el mejor guion es el de Sándwich Caliente, porque tiene un comienzo, un desarrollo y un fin alocado, pero fin al fin, cosa que Perros, la película, no lo tiene. La fotografía es excelente, Montevideo Inolvidable. El sonido, bueno, eso ahí es un rubro no tan importante tal vez, pero está muy bien lo que se hace en el tema del verano y en Perros. Y finalmente, para ir redondeando este análisis de los films que van a tener en esta larga jornada, me parece a mí que va a ser, La mejor película internacional, yo nombré dos, ahora voy a poner una más si te parece. Dale. Que a mi entender es la mejor, por lejos, pero se las come por lejos a todas, que es el film iraní llamado La semilla del fruto sagrado. Es una película maravillosa, más de 2 horas, de Mohammad Rasulov, confirmando una vez más que los artistas iraníes tienen un potencial creativo y dramático excepcional. Esta película que ya está en plataforma. A nivel de cine también muy destacado, ¿no? Siempre. Si una película iraní entra a competir en un sorteo, sea a nivel local, internacional, casi con seguridad que se va a llevar gran parte de los principales premios, si no el mayor premio. Esta película es muy buena, es un estudio familiar, político y social de primera línea. Le comentamos a mediados de año, supera ampliamente a Una batalla tras otra, un fallido film de Paul Thomas Anderson. Ahora está hecha para la platea de Hollywood, evidentemente, por el actor Sam Baker, ahora también dirigiendo. Y aún estuve aquí, es una película de Walter Salles, hecha donde con temas que uno podría decir un poco cínicamente llover sobre mojado. En cuanto a documentales internacionales, quiero destacar que es excelente el documental Kinografía. Kinografía de Mariano Donoso y Federico Cardone, documental argentinos, por cierto, está muy bien logrado. Véanlo, es una lección de lo que es realmente un artista. Y también está No Other Land, la película sobre la tragedia en Palestina, hoy por hoy vista desde los palestinos, una película muy fuerte que se dio en alguna función en Cinemateca Uruguaya. En fin, este tema de estrenar un film en una sola función durante 1 o 2 semanas me queda corto. Y sí, mejor película latinoamericana. Lo que hubo mucho, Fernando, con No Other Land es sí, a nivel social, digamos, se lo tomó ese documental, ¿no? Para hacer cineforos o instancias, no en cines, sino en otros espacios, ¿no? En los que se proyectaba la película. Usted lo ha dicho, Emiliano, incluso mejor que yo. Tiene la total y absoluta razón. Una lástima que no se haya dado más tiempo para todo tipo de público y no aquel público que está interesado en ese tipo de tema histórico, social, político actual. Y te destaco algo más. En mejor película latinoamericana, mira, esto viene flojo, porque mira, tenés Aún estoy aquí, de Walter Salles, que no es lo mejor de su extensa obra. La mujer de la fila. ¿Se acuerdan de nuestra Natalia Oreiro haciendo de madre de un muchacho que, bueno, que cae en prisión? Película falsa, como muchas cosas que ha hecho la Oreiro. Y final, muy para tirada para el melodrama, con final obviamente feliz. Y también está como mejor película latinoamericana, Perros, de Gerardo Minuti. Con lo cual, aquí sí quiebro una lanza por el paisito y digo que sin lugar a dudas esta es la más interesante de las nominaciones para mejor película latinoamericana. Dicho esto, y antes de dar un pequeño golpe musical, si Daniela lo permite, y Emiliano, tengo que decir que no sé, porque no está en el comunicado oficial de prensa, qué cantidad de cronistas de cine participaron en esta votación, ¿verdad? Tampoco sé el número de críticos de cine valorados que existen en nuestro país, y no únicamente en Montevideo, con lo cual yo no sabría decirte o decirles a todos ustedes el valor potencial que tiene esta votación. Yo sí les digo mi opinión sobre lo que ha quedado seleccionado y que en algunos casos me parece que han fallado, puesto que no hay duda que la película iraní que yo acabo de destacar recientemente, ¿verdad?, La semilla del fruto sagrado, es por lejos de las mejores películas. Y también se comieron la película de François Ozon, que está en cartel todavía, que es uno de los grandes títulos de la temporada, que me parece que pasó sin pena de gloria en esta votación de no sé cuántos. Me estoy refiriendo a una película monumental que la vería 2 veces, la pensaba ver 2 veces, cuando cae el otoño, que sigue en cartel. Dicho esto, entonces, Fernando, un par de consultas. Esto de las documentales películas uruguayas que mencionabas, siguen en cartel todas, ¿no? Las que yo acabo de mencionar, tanto la de Araujo como El amor en la calle, sí se mantienen en cartel y por suerte en varias salas y en varias funciones, salvo El amor en la calle, que va en la salita Nelly Goitinio, una linda sala en el centro de Montevideo, que está preocupada por dar el mejor cinearte posible a vivir y por haber. Conteste. Sí, y cine iraní, ¿dónde se puede ver cine iraní en Uruguay? En Uruguay, bueno, en las plataformas hoy por hoy, porque claro, en Montevideo no hay mucho cine iraní en este momento. Cada tanto alguna en Cinemateca aparece, ¿no? De esto que decías vos, de una función o dos funciones. Exactamente. En particular, mira esta película que yo acabo de nombrar, que me parece realmente, bueno, viene ganando Cannes, ¿no? Esta se está viendo, sí, fundamentalmente fue solo un accidente de Panahi, que ya tiene una larguísima trayectoria y que cada vez que aparece gana. Se puede ver en Life Cultural Alfabeta, en tres funciones, viene ahí en lo que fue el Casablanca, ¿se acuerdan? En el Yauri, ahí, y 21 de septiembre, tres funciones, viene ahí en Cinemateca y también en Movie Montevideo Center, en dos funciones, con lo cual no hay pretexto para no decir que no fui. Obviamente que va en tantas salas y con tantas funciones porque ganó en Cannes, ¿verdad? Entonces ya es una forma de que los distribuidores se animen a más. Dicho esto, tengo que ir redondeando, me parece, antes que vamos me echen. Cerrando, sí. Bueno, pero Amor duerme en la calle es una película realmente para ver. Es muy dura, muy dura. La historia de nuestros vecinos que están tirados por ahí. Son cuatro parejas que intentan sobrevivir a la droga, a la miseria, a la pobreza, a ser expresos. Cuatro parejas muy diferentes. Está muy bien tomada la muestra por el director. Es uno de los títulos más fuertes del año, que es un termómetro del estado actual de nuestro país. Agua invadida, la película de Carolina Sosa, es un documental imprescindible, puesto que nos muestra la importancia que tienen los océanos y el mar para el Uruguay. Es una película que aborda cómo llegar al mar y a los océanos desde diferentes puntos o diferentes lugares, tanto desde la Armada Nacional, desde las ONG digamos, ministerios civiles que se dedican a la exploración de nuestro gigantesco territorio marino que está prácticamente desamparado. La película es, entre otras muchas cosas, un documental científico. Bien. Y también una denuncia ambiental. Véanla si pueden, amigos, porque calculo que si gana algo se va a reponer y evidentemente ya hay una especie de canal de cine uruguayo que se está gestando y ahí se puede ver esta película. No quiero irme sin antes agradecer a la Intendencia Municipal de Colonia, que me extendió en esta semana una invitación para hacer la cobertura de lo que es la celebración por los 30 años del barrio histórico de Colonia, en el que está en la lista de patrimonio de UNESCO. Lamentablemente, por problemas familiares de último momento y otras cosas por el estilo, no vamos a poder estar ahí, pero aquellos que anden por el oeste del país, según me está comunicando el amigo director de cine Oscar Vidal, no dejen de ver esta verdadera maratón de arte que se va a dar desde mañana sábado 6 de diciembre a partir de la hora 18 y hasta la 1 de la mañana en la zona del barrio histórico y en el centro, en tres escenarios en simultáneo. En uno parece que vamos para el lado del candombe, en otro vamos para el rock and roll y en otro vamos para el lado del folclore. Lamentablemente, ¿sí? Completito entonces. Sí, va a estar muy potente. Nos invitaron, no vamos a poder llegar. Queríamos hacer esta cobertura para el centenario. Hay artistas plásticos, intervenciones en vivo, fotografía, artistas urbanos, propuestas gastronómicas, bodegas, queserías y mucha, pero mucha música, teatro y candombe. Una lástima no poder participar por, ya te digo, problemas de tipo personal y familiar. Bien. Y con esto sí, nos estamos despidiendo hasta la semana entrante, que va a ser el segundo viernes de diciembre ya. Así será. Increíble, ¿no? Palumbo, gracias. Hasta el viernes. Un gusto. Que pasen todos lo mejor. Mejor posible, siempre diciendo la verdad. Above us only sky.